¿Tenés planes para el próximo viernes 4 de noviembre? Agendate el segundo encuentro de Economía Social y Solidaria, ida y vuelta 2016. Se realizará desde las 14 en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro. Cambia tus planes y visitanos. Ayuda a la fuerza de la producción local. En la feria habrán diferentes conversatorios relacionados con las temáticas como organizaciones culturales y diseño, hábitat y alimentación, vinculados con la economía social y solidaria. Además, se realizarán sorteos y muchas cosas más. Segundo encuentro de Economía Social y Solidaria. Ida y vuelta 2016.